Bueno, en general mejorar los espacios públicos tiene varias aristas positivas todas. Iluminarla, favorable a la seguridad pública, para los vecinos, los juegos, las máquinas de ejercicio, ¿cierto? Para la vida sana, para los niños, por lo tanto la plaza son lugares de esparcimiento y de centros de junta de todas las poblaciones aledañas, así que muy contento de que esta inversión de más de 85 millones de pesos se vea bien reflejada en la plaza Los Héroes de la Concepción aquí en la comuna de Caleta.